Buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes a mis compas que estamos hoy, somos poquitos, pero estamos arrancando este nuevo pum para arriba en el programa número 39. Ahora sí, contabilizamos bien los programas, así que le doy la bienvenida a Gastón, Milton, André, ¿cómo va? ¿Cómo anda allí? Ahora sí. ¿Cómo andás? Llevamos las cuentas claras. Hola, Gir, ¿cómo? ¿Qué tal? Bien, sí, Gir, pusiste orden, vamos a todo este disparate de números, vamos. Sí, bueno, ahora en el guión me acomodé, le puse programa 39, muy bien. Siete y media de la mañana, Shirley ya estaba acomodando las cosas. ¿Pueden creerlo? Sí. No, es una cosa de loco. La tempranera. No, podés buscar el tema ese, la tempranera, la sempranera. Iba a decir otra cosa, pero sí. No, claro, no, bueno. Resulta que Teo me despertó, mi hijo me despertó a las 7:30 de la mañana, ¿pueden creer? Yo digo, no, Teo, no. ¿Viste? Pero bueno. ¿Qué va a hacer? Dormí un rato más, ¿viste? Pero bueno, ya estaba. Ay, ¿qué va a hacer? Claro, no, porque ahora amanece más temprano. Entonces claro. Teo dijo, ah. ¿Ya hay sol? Hay sol, okay. Mamá, listo, es hora de levantarse. Claro. Ya está. Sí. Así que bueno, eso fue lo que pasó. Así que bueno, me puse a trabajar. ¿Qué iba a hacer? ¿Viste? Dale, un batecito. ¿Viste? Así que bueno. Pumpa arriba de temprano. Exactamente, así es. Más pumpa arriba que nunca. Claro. Bueno, hoy es un día muy, pero muy lindo. Espectacular. Está hermoso. Tengo el servicio, si querés que te comente. Dale. Bueno, Servicio Meteorológico Nacional, 22 grados 8 décimas es la temperatura actual. El cielo se encuentra despejado según el pronóstico. La humedad es de 44%. La presión medida en hectopascales es de 1012,8 y la visibilidad es óptima a 30 kilómetros. Se espera una máxima de 25 grados para hoy. Para esta tarde, ¿no? Dentro de un ratito más. Y la mínima fue de 7 grados. Igual hoy es el día como más caluroso, digamos. Claro. Después no va a estar feo, pero no va a llegar a 20 grados la temperatura. Tampoco va a estar lindo. El fin de semana, exacto. Digamos. Va a bajar la temperatura, mirá vos, qué cosa, sí. ¿No? Bueno, qué pena. Por eso es tan traicionero este mes. La primavera. Esa cuestión de sí. Que tenés 30 grados y después 10. 15, claro. Claro, no sabés si ya ir apagando el calefactor o dejarlo en piloto. Sacar la frazada. Claro, ¿qué hago? Claro. Guardo, saco la frazada. Claro. Me destapo un poquito. Shir, no sé si vos lo ves. Yo lo veo. Acá me dice chaparrones. Para mí que no. Ah, es verdad, no había prestado atención, acá lo veo. Sí, vos sabés que por eso yo dije que en el pronóstico está despejado, porque acá en el cielo de mi casa, claro, por la ventana, hay algunas nubes, te digo, ¿eh? Sí, sí. Grisáceo, el cielo. Habría que preguntarle a Andrea. Bueno, pero viste ayer cómo está chispoteó un poquito y después sí. Quedó hermosa la sí. Noche. Es verdad. Me encantó. Estábamos justo hablando antes del programa, lo hermosa que estuvo la noche. Fue como una noche de verano. Sí, una noche de verano. Justo decíamos, temporada alta de musculosa, vereda, porque además no podemos hacer otra cosa, así que ahora vereda de la casa, listo, con barbijo, no tenés otra. Y una latita por ahí, puede ser o no. Sí, empiezan el amargo obrero, el chinar. El chintón. ¿El qué? ¿El amargo qué? Amargo obrero, papá. La bebida. Tenemos 70 años ya esa bebida. No, pero no la probé nunca. ¿Qué es? ¿En serio? No, te juro que no. ¿No probaste nunca el amargo obrero? ¿Qué es una marca? No me digas que... Pero sí, es como el amargo serrano, chico. Pero con alcohol. 15 de graduación alcohólica, más o menos. No, no lo conocía yo igual que Gastón. Ah, bien. El yuyito con pomelo. Me gusta más que... No, no lo tenía. No. Algo le gustaba, no sé. Me gusta que Milton te tira los grados, está bueno. Grados, sí. Centígrados. La graduación, sí. Tengo El pronóstico del tiempo, el que han logrado, yo le tiro los grados alcohólicos. Claro. Viste, a ver cuál tiene más, cuál tiene menos. Este, sí. Y sí, sí, hoy sí. Estoy deprimido. Vamos. No, no, no. Así que bueno, ya es viernes, tranqui, empieza calorcito. Buenísimo, sí, el parte de Shir. Entonces, empieza el calorcito, hay que cuidarse, muchachos, más que nunca. Ay. Y ojo que te agarre el sol con el barbijo puesto porque te queda todo marcado, te aviso. No, con este barbijo favor. Blanco. Ah, claro. Tenés razón. Ah, para, barbijo blanco, así no se calienta mucho. Claro, es verdad. Claro. Ahí está. Buen dato. Blanca, bueno, después, antes de finalizar el programa, les cuento cómo va a estar el fin de semana. Dale. Dale, dale, por fin. ¿Empezamos con el parte de prensa? Dale, acá seguimos con el bloque informativo. Tenemos el parte de prensa de Río Negro sobre el COVID. En el día de ayer se registraron 219 pacientes confirmados. 13 de Fisque, 22 de Allen, 1 de Cervantes, 2 de Ingeniero Huergo, 3 de General Godoy, 33 de Villa Regina, 3 de Chichinales, 19 de Cipolletti, 3 de Fernández Oro, 12 de Cinco Saltos, 1 de Contralmirante Cordero, 3 de Campo Grande, 10 de Catriel, 7 de Chulechuel, 2 de Coronel Belisle, 4 de Luis Beltrán, 1 de La Marque, 1 de Río Colorado, 7 de Viedma, 7 nuevo de Viedma, 7 de San Antonio Este, 50 de San Carlos de Bariloche, 5 de Bolsón y 10 de Ingeniero Jacoba. Se está prácticamente en casi toda la provincia ya, sumando un total de 2.736 activos, entre ellos 161 de Viedma, con 8.087 curados, entre ellos 162 de Viedma, y 332 fallecidos, 13 de ellos de Viedma. Bueno, subimos a 13 personas, vecinas muertos acá, así que bueno, se va complicando un poquito el panorama, no baja la curva todavía, así que bueno. No sé si de Patagones, Gas, tenés alguna información. Sí, sí. Bueno, en Patagones hoy por la mañana el secretario de Salud de Patagones, Marco Trípodi, brindó un nuevo reporte diario donde confirmó la aparición de 4 casos positivos nuevos. Entre otra de las cosas, también explicó cómo se encuentra la ocupación de camas en la zona. Dijo el secretario de Salud, ayer se recibieron un total de 11 hisopados, de los cuales 7 resultados fueron negativos y los otros 4 dieron positivo. Además, también tuvieron la noticia de 5 altas, entre ellas un paciente de Villalonga, indicó el secretario de Salud. Los números en general en Patagones, en el distrito, marcan 35 pacientes en actividad, 105 recuperados, 621 negativos y 6 fallecimientos. Las personas en aislamiento preventivo son 442, 6 menos que ayer, 312 son de Patagones, 22 personas aisladas en San Blas, 8 en Stroeder, 80 en Villalonga y 20 personas aisladas en Pradere. Y lo que tiene que ver con la ocupación de camas en el distrito, bueno, se confirmó que el total representa un 15% nada más. Ahí estaba viendo también que en Patagones también hubo por caso positivo, suspendieron la atención del ANSES. Sí. Digamos, vía personal, también se va, la atención va a ser únicamente virtual hasta la semana próxima, hasta el primero sí, de octubre. Sí, tengamos en cuenta, chicos, que el correo, lógicamente, también arranca el lunes recién, y hoy se cerró también legislatura, se estaba desinfectando todo el hall central y toda la zona céntrica, digamos, de calle San Martín, porque justamente surgió otro caso positivo a un señor, creo, de Maestranza, con lo cual se están tomando todos los recaudos para que el lunes vuelva todo el mundo a trabajar nuevamente, o por lo menos en esta especie de turnos que están haciendo, que unos van cada 15 días o semana por medio, y están tratando de que todas las áreas de la administración pública estén cubiertas. Claro, y además también quería mencionar que, vieron que los domingos los supermercados no abren, ya venían con esa lógica, y este lunes es el día del empleado de comercio y de la empleada de comercio, entonces los supermercados tampoco abrirán el día lunes, así que domingo y lunes sin atención en los supermercados. Eso por un lado. Y por otro lado, que se extendió la apertura de los comercios no esenciales hasta las 20:30. Ah, horas. Sí. No sí, tenía esa información salió hoy, que vieron que venía siendo hasta las 19 horas la apertura de los locales no esenciales y se extendió hasta las 20:30. A partir del lunes también sería. Claro, salíamos todos corriendo a último momento a comprar lo que nos faltaba, la esquina, el local vecino, tal cual. Bueno. Así que eso sería como un poco el recorrido de las informaciones relevantes para finalizar esta semanita. ¿Qué tal? Sí, también hubo limpieza en la Cámara de Diputados, ¿vieron? Hubo desinfección claro. Y limpieza. Ah, sí, se limpió también un poquito, ¿no? Muy bien, muy bien ahí. Una gran bolsa de basura. Y muy bien, esa metáfora. Bueno, los actos misóginos y sexuales encima en una sesión de diputados. Tremendo. Cae por sí solo, ¿no? Estamos hablando de Ameri, diputado de Salta, de Frente para Todos. Sí. Bueno, que presentó la renuncia después de haber. Haber sido visto durante la sesión con un acto sexual con una compañera, con una mujer, y bueno, obviamente le pidieron la renuncia y por suerte va a estar reemplazada por una antropóloga. Así es. Es correcto, sí. Alcira. Alcira Elsa Figueroa. Y además... Sí, con doctora en ciencias políticas, ¿no? Especialista y magíster en políticas sociales y desarrollo sustentable. Tremendo. Qué lindo. Bueno, es una buena noticia, ¿no? No hay mal que por bien no venga, así que Alcira Elsa Figueroa va a estar ocupando el lugar. Sí, como vos decías, Milton, más tarde o más temprano cae, viste, por su propio peso la situación, ¿no? Así que bueno, nada, eso, más allá del papelón desastroso que además, viste, ocurre en esas situaciones así, bueno, yo quería decir, que lo decía además fuera de aire, es que Alcira, que era suplente, digamos, estaba en segundo lugar, tiene muchos más títulos y formación para poder ocupar este lugar, pero adivinen por qué no lo ocupó. Adivinen, por ser mujer. Entonces, ¿quién fue? Ameri, ahí lo tenés. Bueno. Mira, ahí lo tenés, Ameri. Encima que ya había sido denunciado por acoso sexual y violencia. Exacto. De género. Previamente, sí. Allá. Tremendo. No. Una cosa. Bueno, esto es lo lindo de estas jugarretas que hacen muchos y que hay alguna justicia de algún tipo, divina o como quieran llamarla, que bueno. Claro. Fíjense qué maravilloso. Después también, están aquellos... Seguí, Milton. No, que después también están aquellos funcionarios que por ahí no cometen situaciones sexuales, pero también faltan a su servicio de funcionario público, ausentándose en las votaciones, yéndose a canales a hablar en vez de estar participando en una sesión, dejando un maniquí de cartón en... ¿Y para qué no? Porque los eligió el pueblo, Dios mío. Y todavía, siguen ocupando bancas y, bueno, es tremendo también, ¿no? Claro, eso es algo que pasa desde hace años. Siempre nos enteramos de legisladores que no van, que presentan... Bueno, incluso algunos faltan por diversas cuestiones, de un cumpleaños hasta simplemente no tener ganas de ir, ¿sí? Esto es así de... Y siempre me llamó la atención para no dar quórum. O para no dar quórum sobre ciertas temáticas también, para hacer la oposición, ¿viste? Pero bueno. Sí, se da siempre. Bueno, acá también, en la legislatura de Río Negro, en todos estos cuerpos, siempre se da esta avivada de faltar, ¿sí? Creo que son contados con una mano los que van a todas las sesiones y de principio a fin. Así es. Sí. Bueno, chicos, no queríamos dejar de pasar esa noticia. No, ¿y por ahí seguir a alguna otra cuestión local? ¿Les parece? Sí, no, no, si yo quieres. No sé si local, pero sí de mis chiquitos de la escuela, diría Mariela de la Armelina. Mis chiquitos tienen hasta las 12 de esta noche, 00:00, para inscribirse en las materias previas que adeuden. Se va a tomar el registro hasta las 12 de la noche, creo, 00:00, digamos, por de manera tecnológica se hace esta inscripción, así que hasta las 12 de la noche van a tener tiempo de hacerlo, de inscribirse, y el lunes ya saldrán los listados de aquellos chicos que están en condiciones de rendir las materias previas el martes y miércoles próximo. Bien. Así que bueno, recuerden que hoy es viernes, así que a nuestra comunidad de la ESFA les decimos que aquellos chicos que deban materias, hoy es el último día de inscripción. Así que todavía están a tiempo, si están escuchando el programa. Muy bien, buena información, sí, para tener en cuenta y para refrescar la memoria. De paso, volviendo a lo local, que decía Milton, comentaba que teníamos ahí una información, y ya acá tengo para poder compartir, es que este domingo, 27 de septiembre, a las 5 de la tarde, se estará subiendo el nuevo corto audiovisual que nuestro compañero Aníbal Miqueo participa junto a Daniela Piñeiro, que, bueno, se está haciendo una serie de cortos, contamos que ya salieron dos y que este sería el tercero, digamos, sobre micromachismos, violencia de género, como para, digamos, informar, ¿no?, tratar este tema tan importante, y bueno, no queríamos dejar pasar esta oportunidad para difundir esta, es una obra de teatro, digamos, hecha en corto, filmada, que va a estar subida a todas las redes sociales, ¿no, Milton? Exactamente. No sé si querés agregar algo más. No, exactamente, es un material audiovisual, acá, hecho por actores de Viedma, de Río Negro, y están tomando un montón de relevancia, se están difundiendo en las redes, porque de manera creativa te hace reflexionar sobre un montón de violencias que, si bien no son las violencias que llegan a ser las violencias físicas o de maltrato, de golpes, un montón de otros tipos de violencias sutiles que pasan desapercibidas y que están naturalizadas en nuestra vida cotidiana, en las relaciones, y bueno, está buenísimo para reflexionar, y bueno, recordamos también que si sufrís violencia de género, llamá al número 144, a la línea 144. Bueno. Muy bien, buenísimo. Gastón, ¿querías decir algo más? ¿Qué tal si se dan un respiro, muchachos? No, ¿cuánta info? Vamos a tomar una pausa, sí, cortita, cortita, volvemos en unos minutos, ¿les parece? Dale, dale. Último. La selección musical corre por parte de Milton. Sí, a esta ver, selección musical. No la hice con los contenidos, digamos, relacionados a los contenidos que estamos viendo, pero es pum para arriba porque es no viernes. Se puede. No es porque se es viernes. Puede relacionar viernes la música al contenido. Y está bien también. Claro. Escuchar una música distinta, perfecto. Claro, no es una así regla. A rajatabla, ¿no? Que si hablamos de economía, hay que buscar canciones de economía. No. Exacto. Ahí va. Es muy complicado. A por ello, entonces. Dale. Pausa, enseguida volvemos. Ahora que estoy acá, debo notar, estás cansada de estar rodeada. Lo puedo vidiar. Ellos te quieren armar. Formas que más hacen que cambies. Tal vez ya no quiera despertar, escaparme. No sé qué hay atrás, pero nos llama, nos atrae. Ahora derríteme. Los gigantes ya vienen. Encantados, sueños conectados, pana. despertarme. No sé qué hay atrás, pero me llama, nos atrae. Tal vez ya no quieras estar acá, escaparte. No sabes qué hay atrás, pero te llama, nos atrae. Ahí estábamos con Pana, de Usted Señálemelo, que Pana en Centroamérica significa amigo, amiga, amigue, ¿sabían? Oye, Pana, oye, Pana. Esta banda es de Usted Señálemelo, que es, que bueno, al principio surgió como un trío en Mendoza, en el año 2008, también como venimos con como nuestra línea de artista de fusionar música, tienen desde folclore argentino hasta lo más novedoso del indie, alternativo, rock, funk, está muy muy buena, y obviamente este igual es un remix, este no es el tema original de Usted Señálemelo, un remix que hizo un DJ que se llama Tom Tom, así que quedó, me gustó cómo quedó, muy bueno, movidito, muy bueno, arriba. Re lindo. Estas nuevas bandas que tienen una onda media similar entre todas, ¿no? Sí, sí. ¿En qué, no sé en qué género meterlas bien? No, no, no es rock nacional. No, es pero... pop alternativo, indie, qué sé yo. Sí, viste que se complica. Se complica porque no todos los temas también son iguales. Claro. Este ritmo que vos decís, este es el ritmo. Estas bandas nuevas como Mishimoshi, no sé si la han escuchado nombrar. Y va por ahí Mishimoshi, va por ahí, bien. Va por ese lado. Va por ¿En serio? Es si no es Mishimoshi. Claro. Mishimoshi va por Saleta, sí. Va por ahí, sí. Por esa onda. Así es. Se hacen así medio los electrónicos, capaz. Y un poquito. Y una mezcla, un poco, se hacen así. Los langa. Me encanta, es de mi época, hacete el langa, Mishimoshi. Hay que bailar con ropa colorida, sí. Claro. Muy bueno, sí. Che, hablando de ropa colorida, les quiero decir que saquen las musculosas, muchachos, porque entre el bloque anterior, la pausa que hicimos, y este bloque, 24 grados 4 décimas subió la temperatura. Estábamos en musculosa. ¿Eh? Básicamente, ¿sí? No, porque no tengo con qué llenarla. No tiene músculo, no le puede hacer nada. Claro, musculosa. Se luce si tenés así, brazo. No hace falta, nada. Pasa vergüenza, ¿no? Pero, bueno. Yo paso. Está bien. Esa remera, está bien. Está bien. No, bueno, les quería decir que eso, se actualizó la temperatura, 24 grados 4 décimas, teníamos, como habíamos dicho, la máxima esperada para hoy es de 25 grados, así que ya que estaba, bueno, quería comentarles O sea eso. Que llegamos a 25, vamos a llegar. Y sí, calculo. Yo digo que sí, seguramente. Bien. Sí. Bien. ¿A dónde llegamos? Bueno, chicos, si me ausento en este bloque, porque me fui a tomar un poquito de sol. Bueno, salía corriendo al patio. Mirá, tomá. Claro. Bueno, perdón, Gastón. Seguí, mi amor. Se viene el próximo bloque, llegamos y estamos acá pabeando. Abriendo cocos. Hoy la clase es en tu casa. Abriendo cocos. Y acá llegamos a un nuevo bloque de Abriendo Cocos. Como siempre, todos los viernes, tenemos los audios que nos manda generosamente, muy gentilmente, el Frente Popular en Defensa por la ESI. Y en esta ocasión, Cecilia Peña nos manda una conversación telefónica que tuvo con, en otro programa, pero que nos ayuda a pensar, bueno, porque también retomando también un poco de, sobre la Noche de los Lápices de la semana pasada y sobre la ESI también en las escuelas, así que la ESI y la democracia también, algunas reflexiones, así que bueno, vamos a ver qué nos cuenta Ceci. Bueno, buenísimo, y en realidad hoy hablamos de ESI y derechos humanos justamente por el 16 de septiembre, ¿sí? Que tiene que ver con, bueno, con el día en que recordamos la Noche de los Lápices, y un poco nos invitan a pensar cuál es la responsabilidad histórica, ¿sí?, que tiene la escuela hoy en relación a nuestro pasado reciente, en relación, bueno, a la dictadura militar, a lo tremendo que fue ese momento de nuestra historia, pero lo mucho más terrible que fue pensando en los y las adolescentes, la edad que tenían, ¿sí?, estos jóvenes que militaban y luchaban por el sueño de un mundo diferente, ¿sí?, y las consecuencias tremendas que tuvo para ellos esta militancia. Entonces, bueno, me parece que nos invita a hacernos preguntas, ¿sí? La escuchaba Emilce Moller en estos días, ¿no?, hablando de su nuevo libro, y decíamos, ¿cuántas veces Emilce habrá contado la historia del secuestro del 16 de septiembre del 76? ¿Y cuán necesario es seguir contándola, ¿sí?, que la historia se siga construyendo? Y también poder pensar cómo vamos tejiendo este pasado, esta historia, con nuestra democracia hoy, ¿sí?, en esta responsabilidad que tenemos en las escuelas de hacer esta transmisión, de no olvidar. Y bueno, me parece importante, como siempre digo, el ámbito educativo es un ámbito que nos invita a hacer como diálogo permanente con nuestra realidad actual y con las cosas que nos están pasando. No podemos dejar de pensar en algunos discursos sociales, ¿sí?, que hoy hablan de que estamos en una dictadura, ¿sí?, y que con mucha liviandad hablan de que la cuarentena, por ejemplo, esta medida tomada para cuidarnos, para protegernos, ¿sí?, también desde una política de Estado que entiende que la protección de las personas es prioritaria, es tomada livianamente como para, digamos, con otras intencionalidades, como ya sabemos. Uh-huh, uh-huh. Y la otra cosa que por ahí se cuela en los discursos sociales, y que ahora sí vamos al ámbito educativo, cuando escuchamos esto, bueno, el año está perdido, ¿sí? Los chicos y las chicas no están aprendiendo nada, los y las docentes, digo, que ponen en cuestión, cuando sabemos es absolutamente imprescindible valorar, destacar, hacer visible el largo trabajo que están haciendo los y las docentes, que no solamente tuvo que ver con repensar sus propias prácticas y poder traducirlas a la virtualidad, sino también sostener la continuidad pedagógica con los chicos y las chicas, poder acompañarlos, poder hacer que no se sientan solos y solas, multiplicar las formas para estar cerca de ellos y de ellas. Así que bueno, me parece que en esto de pensar, bueno, hace pocos días, ahora el 16 de septiembre, en el terreno educativo, es importante poder pensar todas estas cuestiones. Hace unos días la escuchaba a Diana Macía, ella hablaba de, bueno, digamos, de esta impronta capitalista y mercantilista que tiene en nuestra sociedad, que nos lleva a esto de tener resultados rápidos, de negar determinadas realidades y buscar efectos inmediatos. Claro, la educación no puede ser la misma, por esto que vos decís, porque estamos atravesados por esto que le pasó al mundo, que nos está pasando a nosotros. Ahora, digo, tenemos la responsabilidad de, primero, de reconocer y valorar lo mucho que se está haciendo en algunos ámbitos. Digo, porque parte de esta actitud negacionista también tiene que ver con ciertos, digamos, ciertos posicionamientos ideológicos. ¿Sí? Es mejor decir que la educación no nos sirve, que este sistema educativo es antiguo, etcétera, etcétera, para tratar de imponer otras cuestiones también. Entonces me parece que tenemos que estar como muy atentos y atentas para poder desentrañar el trasfondo ideológico que hay en estos discursos sociales. Y bueno, y volviendo, digamos, a la perspectiva de la educación sexual integral, sabemos que, bueno, que la integralidad que plantea en la mirada rompe esta mirada biologicista de la sexualidad para entender la sexualidad desde una dimensión amplia, ¿sí? y uno de los ejes con el que trabaja es la perspectiva de derecho. ¿Y qué es la perspectiva de derechos humanos en la escuela? ¿Sí? Porque allí hay todo un trabajo docente para, bueno, el reconocimiento de los derechos humanos que están planteados en las leyes y en las normativas, para conocerlos, para que los chicos y las chicas los descubran, los conozcan, pero para trabajar fundamentalmente en el ejercicio concreto de estos derechos, ¿sí? Porque de nada nos sirve enunciarlos y después en la práctica concreta no propiciamos, facilitamos, fortalecemos que los chicos y las chicas puedan ser protagonistas en el ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, digo, de nada sirve hablar de los derechos humanos y después obstaculizamos, no sé, la formación de un centro de estudiantes. Escuela, digo, por poner uno de los tantos ejemplos. Entonces, bueno, la ESI nos invita a tener siempre en cuenta que los chicos y las chicas son sujetos de derechos, con plena participación, que tienen que ser escuchados, no ser discriminados, y que los y las docentes son responsables de garantizar también esos derechos en la escuela. Y que este paradigma de derechos humanos tiene que ver algo con algo de la construcción del bien común, que tiene que ver con la necesidad de recuperar permanentemente estas luchas por la equidad, por una sociedad más democrática, más justa, más inclusiva, donde no se atropelle la dignidad humana y donde además se tenga en cuenta hoy la integralidad de los derechos. Esto es un punto muy importante porque, digo, si algo nos enseñan los feminismos populares, es que la lucha es lucha con esta mirada amplia, por todas las opresiones. Entonces vamos a luchar por los derechos de las mujeres, de las diversidades, pero también por los derechos de los sin tierra, por los derechos de los pueblos originarios, de los sectores oprimidos, entendiendo además que las lógicas de dominación son las mismas. ¿Sí? Entonces me parece que ahí tenemos una tarea fundamental para hacer en la escuela. Esto también, digamos, no, nos invita a pensar esta idea de derechos humanos y construcción de ciudadanía, la posición política de los y las docentes, ¿sí? La educación no es neutral, la educación es un acto profundamente político. Bueno, la educación es política y la escuela es un ámbito de lo público. Y lo público se dirime en este ámbito y en esta mirada desde lo político. Los derechos humanos no son una opinión, no son las leyes consagradas son producto de muchísimas luchas, ¿sí?, de una sociedad democrática, y que este marco de democracia le da plena legitimidad. Por lo tanto, los y las docentes, como agentes del Estado, tenemos la responsabilidad de trabajar desde esta perspectiva y de materializar estos horizontes en las escuelas. Y lo digo porque en educación sexual integral, muy especialmente, se dan muchos debates, ¿sí?, en este sentido. Que a veces se confunden las posiciones personales de lo que nosotros tenemos que transmitir como docentes. Digamos, nuestros posicionamientos personales, que tenemos derecho a tenerlos, son para nuestra vida privada en todo caso. Pero de ninguna manera pueden contradecir aquellas leyes, normas que están establecidas en nuestra sociedad democrática y que justamente son normas y leyes que van a plantear la ampliación y la restricción. Bueno, muy bien. Ahí escuchábamos a Cecilia Peña, compañera de... Qué interesante, ¿no? En defensa por la ESI. Sí, interesante el tema que trataba. Importantísimo cómo nos vuelve a traer siempre esto de que la educación no es un acto neutral, ¿no? Que todo es político y los docentes como agentes del Estado que somos podemos tener nuestras opiniones personales sobre la ESI, sobre el derecho humano, pero de ninguna manera pueden ir en contra de las leyes y de las normas que llevaron mucho proceso y mucho dolor para que se consiguieran. ¿No? Sí, pero es nuestra... ¿Cómo, André? ¿Cómo? Igual podemos seguir como una pausita musical. Dale. Mientras nos vamos comunicando para arreglar cuestiones técnicas. ¿Qué le parece? Dale, perfecto. Pausa. hace tan bien. Salta cosas cuando explotan autos, siempre lo hace bien. Puede ser un tipo cómico cuando quiere, él es. Parece también. Puede ser un tipo cómico cuando quiere. Él es. Si había una banda que podía juntarte de grandes aspectos de los 90 en un solo video, era esta, Gatti Video, Bruce Willis. Sí, Gatti Video, tremenda banda, bueno. Sintetizador, Gatti Video, el nombre que te aparecía el logo cuando ponías el VHS. Claro. Bruce Willis hizo más películas en los 90, sí, de acción, y bueno, y el video donde se ve toda la facha de los cantantes, también ambientada en los 90. Muy bueno. Exactamente, sí, sí. Bueno, Gatti Video. No, sí. Son justamente... ¿Me escuchan? Sí, sí, sí, André. Bien. ¿Veías mucho a Bruce Willis, André? Sí, sí. Me gustaba. No hay película que no aparezca con un chumbo. No. Claro, Bruce Willis. Sí, es verdad. No hay película que no aparezca. ¿No? Estaba el de la familia Ingalls y Bruce Willis. Bueno. El muy bueno, el muy buenito, que claro, era un ícono en esa época. Yo les estoy hablando de mi época, chicos. Bueno, y esta banda Gatti Video son de Buenos Aires, son cuatro amigos que justamente ellos dicen eso, se conocieron en el colegio. Y se juntaron a armar, a hacer como, ellos mismos dicen, como nos juntábamos a paviar, a tocar, y empezaron como a hacer canciones divertidas y graciosas por su infancia en los 90, y bueno, armaron la banda, sacaron unos temas, hicieron un disco que se llama Colorama, y la repegaron en el 2017, la repegaron, ellos formaron su banda en el 2013, y en el 2017 lanzaron ese disco, y hasta, bueno, participaron en el Lollapalooza, de festivales importantes ahora, y bueno, tienen unos temas muy, muy buenos, bueno, el disco, el funk, soul, todo, muy bueno. Sí, sí, una mezcla muy, muy interesante. Y los muchachos también, muy interesantes. Nada. Son los personajes, nada. Son yo los fui a ver en vivo. Sí. Yo los fui a ver en vivo y son muy divertidos. No, no, no, es increíble. Pero es todo, todos los 90 resumido en un video. El videoclub, en un momento van, la cinta. Bueno, nada, búsquenlo, busquen Gatti Video en YouTube bueno. Y van a encontrar la banda. Genial. Y seguramente también el loguito de Gatti Video de antes, del cassette. Perfecto. Bueno, pasamos a la segunda parte, digamos, en realidad este tercer bloque sería ya, que ¿qué tenemos? En serio, tercer bloque, muchachos, se nos pasó volando este viernes, ¿eh? Sí. Va rápido. Va rápido, va rápido el viernes. Vamos a terminar para arrancar el viernes. Claro. Ya tu cuerpo lo sabe, entonces. Vamos con el Tutti Frutti. ¡Ah! ¡Stop! Tutti Frutti. El Tutti Frutti de la ESPA. Me gusta mucho esta presentación. Siempre bailo en mi casa yo acá con la presentación del Tutti Frutti. Bueno, tiene toda la onda. Tiene toda la onda. La ¿ves número 38 que bailás? 39, perdón. No te puedo creer esto de 39. Los números nos está matando. ¿Qué será el 39? Hoy no está el pelado. No está el pelado. No, te la debo. La quiniela. Ahí te la debo porque no sé, pero bueno. Ayer jugué un kini 6. ¿En serio? No, fue increíble. Años que no entraba a una agencia y jugué el kini 6. ¿Qué tal? Mira vos. Sí. Yo nunca jugué. Gastón, entonces no sabemos. Así que el lunes. Si el lunes no me ven, gané el kini. ¿Dejás todo, maldito? ¿Qué harían con tanto dinero, no? ¿Qué haríamos? Porque ahora estamos en época de pandemia, no sé, tampoco. El último conocido que ganó mucho en uno de estos juegos se murió. ¿Qué hizo? Nada. Sí, ¿no se acuerdan? Un cordobés ganó, no sé, 5 millones de pesos, un montón de guita. Ajá. Y le agarró un paro cardíaco y murió a las semanas de haber ganado. Ay, por favor. No, sí, una mala suerte bárbara. Sí, sí, acá no, es no lo era, mismo. Que te la lo fortuna no era para él. La fortuna no. Claro. Lo mismo ahora, que te ganaras el kini y te agarre el COVID. Un bajón. Claro. Podría ser, claro. Bueno. Exactamente. Volviendo al Tutti Frutti. Hoy tenemos un aporte de una compañera de Mujeres y Disidencias, de una organización feminista de nuestra ciudad hermana de Patagones, que es Laura Calfín, que es profesora de teatro, y hizo un audio de una parte de un libro que es Mujeres que corren con los lobos, un libro excelente, que además uno también, digamos, ejemplar importante del ingreso al feminismo, podría decirse, además de la literatura, ¿no?, y de su historia. Bueno, ella hace un video, digamos, de forma personal y muy gentilmente me lo comparte y le pregunté si lo podía compartir en la radio. Por supuesto me dijo que sí, que ella todo lo que comparte así, digamos, de manera pública es para que lo tomemos y podamos también reproducirlo y compartirlo, así que me pareció que estaba bueno para escucharla, así que Gas, cuando quieras. La pestaña del lobo. Si no sales al bosque, jamás ocurrirá nada y tu vida jamás empezará. No salgas al bosque, no salgas, dijeron ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo que salir al bosque esta noche?, preguntó ella. En el bosque habita un enorme lobo que se come a las personas como tú. No salgas al bosque, no salgas por lo que más quieras. Pero naturalmente ella salió al bosque y, como era de esperar, se encontró con el lobo, tal como ellos le habían advertido. ¿Lo ves? Ya te lo decíamos, graznaron. Eso es mi vida, no un cuento de hadas, sopencos, replicó ella, Tengo que ir al bosque y encontrarme con el lobo, de lo contrario mi vida jamás podrá empezar. Pero el lobo que ella encontró había caído en una trampa. Se le había quedado la pata prendida en un cepo. ¡Socorro, auxilio! ¡Ay, ay, ay! Gritaba el lobo. ¡Socorro, ayúdame! Y te daré la justa recompensa, añadió. Porque eso es lo que hacen los lobos en los cuentos de esta clase. ¿Y cómo sé yo que no me vas a hacer daño? Le preguntó ella, pues su misión era hacer preguntas. ¿Cómo sé yo que no me matarás y me dejarás reducida a los puros huesos? Mala pregunta, dijo el lobo. Tendrás que confiar en mi palabra. Y el lobo reanudó sus aullidos y lamentos. ¡Ay, ay, ay! Solo hay una pregunta que merece la pena hacer, hermosa doncella. ¿Dónde está el alma? Oh, lobo, voy a correr el riesgo. Vamos allá. Abrió la trampa, el lobo sacó la pata y ella se la envolvió con hierbas medicinales y plantas. Gracias, dulce doncella, mil gracias, dijo el lobo, lanzando un suspiro. Pero como había leído demasiados cuentos que no debía, ella exclamó, bueno, ahora ya puedes matarme, anda, terminemos de una vez. Pero no fue eso lo que ocurrió. En su lugar, el lobo alargó la pata y se la apoyó en el brazo. Soy un lobo de otro tiempo y lugar, dijo. Y arrancándose una pestaña del ojo, se la entregó diciendo, úsala y procura ser sabia. De ahora en adelante sabrás quién es bueno y quién no lo es tanto. Mira a través de mi ojo y lo verás todo con claridad. Por dejarme vivir te ofrezco vivir, pero jamás en tu vida has vivido. Recuerda que solo hay una pregunta que merece la pena hacer, hermosa doncella. ¿Dónde está el alma? Y así la doncella regresó a la aldea, alegrándose de estar viva. Y esta vez cuando ellos le dijeron, quédate aquí y cásate conmigo, o haz lo que digo, y di lo que yo quiero que digas, pero que todo quede tan en secreto como el día en que viniste, la doncella tomó la pestaña del lobo, miró a través de ella y vio sus motivos, tal como jamás los había visto. Y la vez en que el carnicero pesó la carne, ella miró a través de la pestaña del lobo y vio que pesaba también su pulgar. Y miró al pretendiente que le decía, soy el que te conviene. Vio que no le convenía para nada y de esta manera y muchas más se salvó de todas, pero sí, no de todas, pero sí de muchas desgracias. Pero además con esta visión, con esta nueva visión, no solo vio al astuto y al cruel, sino que el corazón se le hizo inmensamente grande, pues miraba a las personas y las volvía a calibrar gracias al don que le había otorgado el lobo, al que ella había salvado. Y vio a los que verdaderamente eran buenos y se acercó a ellos. Encontró a su compañero y permaneció a su lado todos los días de su vida. Recibió a los valerosos y se acercó a ellos. Y captó a los fieles y se unió a ellos. Vio perplejidad por debajo de la cólera y se apresuró a disiparla. Vio amor en los ojos de los tímidos y se inclinó hacia ellos. Vio sufrimiento en los callados y cortejó su risa. Vio necesidad en el hombre sin palabras y le habló. Vio fe en lo más hondo de la mujer que afirmaba no tenerla y se la volvió a encender con la suya. Vio todas las cosas con la pestaña del lobo, todas las cosas verdaderas y todas las cosas falsas, todas las cosas que iban contra la vida y todas las cosas que iban a favor de la vida, todas las cosas que solo podían verse a través de los ojos de aquel que pesa el corazón con el corazón y no con su mente. Así descubrió que era cierto lo que dicen, que el lobo es la más sabia de las criaturas. Si prestas atención, el lobo cuando aúlla hace siempre la pregunta más importante. No dónde está el alimento más próximo, la pelea más próxima o la danza más próxima, sino la pregunta más importante para ver dentro y detrás, para sopesar el valor de lo que vive. ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el alma? Sal al bosque, sal enseguida. Si no sales al bosque, jamás ocurrirá nada y tu vida no empezará jamás. Sal al bosque, sal enseguida, sal al bosque. Bueno, ahí estaba. Qué lindo, Gilles, ¿listo, eh? ¿Viste? ¿Tendremos sí, que salir al bosque? Claro. Un pequeño fragmento de ese libro que dije anteriormente, Mujeres que corren con los lobos. Y bueno, estaba muy lindo leído además. Sí, sí, un agradecimiento especial, ¿no? También esto todo suma para pum para arriba, sea más enriquecedor, más animado. Bueno, uh-huh. La verdad agradecemos a todos los que participan fuertemente de este programa, que lo único que busca es estar acompañando y pensando juntos una vida diferente, ¿no? Que nos ha tocado esta pandemia en particular. Así es. Y hablando un poco de literatura, quería uh-huh. mencionar cortito, que también podría entrar, digamos, como una especie de principio para un día como hoy, para las efemérides, es que en 1972, un día como hoy, 25 de septiembre, muere Alejandra Pizarnik, mi escritora favorita, quien, bueno, nada, un nuevo aniversario de su muerte, que si quieren les comento un poquito de su biografía. Sí, poetisa, obvio, obvio. Dale, dale. Alejandra Pizarnik, poetisa argentina, su obra poética, que se inscribe en la corriente neosurrealista, manifiesta un espíritu de rebeldía que linda con el autoaniquilamiento. Entre sus títulos destacados figuran La tierra más ajena, Árbol de Diana y Extracción de la piedra de la locura. Alejandra nació en 1936 y murió en 1972. Nació en el seno de una familia de inmigrantes rusos que perdió su apellido original, que era Pozarnik, al instalarse en Argentina. Después de cursar sus estudios de filosofía y periodismo, que no terminó, Pizarnik comenzó su formación artística de la mano del pintor surrealista Vítil Planas, y entre 1960 y 1964 vivió en París, donde trabajó para la revista Cuadernos. Bueno, ella también, esto lo agrego yo, muy amiga de Julio Cortázar, con quien compartía comunicación a través de cartas, en ese momento, de cartas, que, digamos, algunas anécdotas, ¿no?, de lo que he leído, es que llegaban un año tarde las cartas, en ese momento, digamos, ¿vieron? No un año tarde, era esa la forma de comunicación, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, nada, se comunicaban así a través de cartas, y bueno, después de regreso a Argentina publicó otras obras también destacadas y reconocidas, con becas en Guggenheim en 1969 y en Fulbright en 1971, y los últimos años de su vida estuvieron marcados por serias crisis depresivas que la llevaron a intentar suicidarse en varias oportunidades. Pasó sus últimos meses internada en un centro psiquiátrico bonaerense y el 25 de septiembre de 1972, en el transcurso de un fin de semana de permiso que pasó en su casa, terminó con su vida. Ella se suicida con una sobredosis de seconal sódico y era muy joven, tenía 36 años. Ella además, esto también lo cuento yo de lo que sé de su vida, ella empezó a escribir con un seudónimo masculino, porque en ese momento las mujeres no tenían permitido, digamos, escribir con su nombre real, digamos, pasó muchos momentos de oscuridad en su vida. y escribía, digamos, a la noche, a la luz de una vela, escondida en su habitación, porque no era permitido, digamos, ser artista, ¿no?, para las mujeres. Así que, bueno, eso un poquito como... Qué notable. Cosas que te voy a así apuntar. Fijémonos, 36 años tenía cuando muere, y qué lindo recorrido que tuvo en el transcurso de su corta edad. Chicos, exacto, yo no sé qué edades tienen ustedes, más o menos las conozco, no las voy a dar públicamente, pero qué no, bueno, recorrido maravilloso. 31, orgullosamente 31 años tengo. Cancheros que están hoy. Hoy es viernes, se pusieron en cancheros. Acá el pibe es Milton, creo. ¿Vos cuánto tenés? Yo recién tengo puesta una patita en los 30, yo. Claro. Yo todavía ninguna. Ah, no, yo soy más pibe. Vos sos más pibe. Entonces saca el pedazo. Exacto. Claro. Bueno, qué interesante, ¿no? Esto de Alejandra, la verdad me encantó, Gir, muy bueno. Bueno. Muy bueno ir conociendo estos personajes por ahí que uno no los tiene tan presentes, ¿no? Y mirá, así amiga es. De Cortázar, no, sí. Muy, muy bueno, la verdad. Bueno, hay publicadas unas cartas. ¿Sí? Sí, las cartas que se... ¿Libros? ¿O algún recuerdo? Sí, las cartas que se enviaban, ¿no? Que compartían, hay publicadas algunas de ellas, donde también en sus últimos años Alejandra le cuenta su depresión, ¿no? Por lo que estaba pasando, y bueno, Julio le respondía, y así tenían ahí un intercambio. Bueno, Gastón, ¿cómo sí. seguimos? Con una musiquita. Vamos con una pausa y una musiquita que después les vamos a estar comentando. Recuerden, la elección musical hoy es de Milton. Toma. No se aceptan quejas. Bueno. Ya música de Gulli, Ansia. ¿Gulli o Yuli? Gulli. ¿Cómo sería esto? Gulli, es Gulli, es el seudónimo que usa en realidad, el nombre de fantasía que eligió Agustín Busich, se llama en realidad. Es un joven músico porteño de 30 años, también justo, también mira, hablando de jóvenes. Es un solista que ya sacó tres discos, este último tema se llama Ansia, parte del disco de Yate, pero primero lanzó el disco en el 2016 que se llama Hanganga y otro se llama Guayata, 2019. Y este es el tercero, Yate, que lo hizo este año también. Y también todo partiendo desde el soft rock, funk, también pop, electrónico. En este tema estaba cantando con Juan Ingaramo, que también es un conocido músico de Córdoba, también que toca reggaetón, trap, jazz rock también. Y bueno, este disco tuvo a varios invitados como Juan Ingaramo, por ejemplo, entre otros. Así que buenísimo, Gulli, lo recomiendo. Una música muy, muy suave, muy, muy de buen gusto, muy, muy, me encanta, muy mishimoshi. Sí, así como estilo prolijo, así, sí, delicado. Re lindo, sí, delicado. Delicada sería delicado. La palabra, me parece, ¿no? Sí, una música delicada, digamos, no está el guitarrista o el del bajo que la rompe y al final, digamos. No son todos instrumentos balanceados. Todos, sí, sí. Los sonidos, esto, muy bien. Está bueno, no lo conocía, la verdad, Milton, así que después voy a buscar un poco. Sí, hay algo más. Hay más. Los discos de Gulli. Hay mucha música nueva en Argentina, ¿eh? No mucha todo es música nueva. Es tremendo. Ay, yo escuché un montón de música. ¡No! ¡Qué golpe bajo de fue hecho, eso! De hecho, hace mucho que no lo escucho a Lisandro, lo he dejado de lado y lo estoy escuchando otras músicas. ¿En serio? ¿Jugas? Sí, ahí, además, hay que tomar un aire, hay que tomar un aire porque si no te... Claro, te totalmente, claro. Sí. Pasa con todas las músicas. Con todo pasa, exactamente, sí. Así que, nada, estoy indagando en nuevas... No sé, nuevas propuestas musicales argentinas. Está buenísimo. Bueno, de a poquito lo vamos a ir sumando. Y bueno, dale, llegamos al último espacio de un día como hoy, sí. ¿No? Yo les quiero decir algo antes de un día como hoy, de efemérides. Tenemos 26 grados la temperatura actual en este momento y bueno, hemos pasado la máxima esperada para hoy. Bueno, bien que vayamos a la playa, vamos a la playa. Sí, vamos. Vamos a la playa, ya está. Ya está. La dejamos a la profe que termine y listo. 26 grados. Sí, y bueno, de paso les cuento que había quedado pendiente que el Servicio Meteorológico Nacional indica que para mañana sábado va a haber una mínima de 9 grados y una máxima de 18, y para el día domingo una mínima de 7 y también una máxima de 18. Todo puede variar igual. Que mañana llueve. ¿Lluvia? Claro, a mí sí, me sale lo que mañana llueve. Sí, vamos a ver qué pasa. Pero también es posible que la temperatura sea un poquito más alta, porque como pasó hoy, la máxima estaba esperada para 25 grados y ya tenemos 26, o sea, sí, puede cambiar. Fíjate, Gir, que viste que hoy leíamos chaparrones. Sí. Acaban de cambiar a tormenta fuerte y tormenta aislada para la noche de hoy. O sea, tormenta de verano, digamos. Claro, no estaba. Y este calorcito, o sea, es medio traicionero, muchachos. Sí, tal cual. Vos sabés que yo sospecho que va a ser como uno de esos veranos donde llueve, llueve, llueve, llueve y después sale un sol de 30 grados y te que mata. Que te parte la tierra, claro. Claro, y se levanta una humedad tremenda y está todo lleno de mosquitos. ¡Oh! Corona, dengue por todos lados. Qué difícil. Bueno, entre el coronavirus y el dengue vamos a estar en el horno, si era así, lluvia y calor. Tiene claro. Que llover en Córdoba tiene que llover. Sí, no totalmente. No sean pesimistas, vamos, va a estar lindo el verano, va a estar lindo. Bueno, vamos. Efemérides. Hola, hola, ¿cómo andan todos ustedes? Qué maravilloso viernes 25 de septiembre, soleado, increíblemente bello el día, la verdad, es para no aprovecharlo. Hay que sacarle el jugo a los días lindos que tenemos. Bueno, nos volvemos a reencontrar en este nuestro rinconcito y les cuento que un 25 de septiembre, pero de 1944, la derrota militar de los aliados en la Operación Market Garden fue un intento de capturar puentes holandeses en manos de las tropas alemanas. Se movilizaron más de 100.000 soldados y la derrota aliada significó el último éxito militar de la Alemania nazi. Los historiadores sostienen que de haber tenido éxito Market Garden, la guerra habría terminado antes del final de 1944. En 1957 comienza la dictadura de la familia Duvalier en Haití, conocido él, François Duvalier, como Papa Doc. Asume la presidencia de modo vitalicio. A su muerte en 1971 lo va a suceder su hijo, de apenas 19 años. Duvalier hijo, conocido como Baby Doc, fue derrocado en 1986. En 29 años de poder, combinado con terror, padre e hijo consolidaron a Haití como el país más pobre del hemisferio. También, un 25 de septiembre de 1973, un comando de izquierda mata a José Ignacio Rucci, el secretario general de la CGT. Rucci tenía 49 años y era una pieza del pacto social firmado en junio bajo la presidencia de Héctor Cámpora. También, en 1979, en Broadway se estrena Evita, el musical compuesto por André Lloyd Webber, con la letra de Tim Rice. La dupla había tenido un éxito gigantesco con Jesucristo Superstar. Rice se basó en el libro La mujer con el látigo, una biografía antiperonista escrita por Mary Main. El tema Don't Cry for Me Argentina se convirtió en un éxito con vida propia. El musical llegó al cine en 1996 con la dirección de Alan Parker y Madonna como protagonista, y tuvo muchas de sus escenas filmadas en la Casa Rosada y Plaza de Mayo. Bueno, me alegro de habernos encontrado en este nuestro rinconcito. Espero que anden muy bien, que tengan un muy lindo fin de semana y nos volvemos a reencontrar en este nuestro rinconcito de efemérides el próximo lunes. Les dejo un besote grande. Muy bien, ahí está la profe. Vamos a escuchar, a ver. Sí, a ver. When I try to explain how I feel, canta Madonna. That I still need your love after all that I've done. ¿De verdad vino Madonna a la Argentina a hacer esto? Sí, eso se dice, que sí, que tuvo Madonna. Pero bueno. Sí, ella hizo el musical. Ella hizo de Evita. Claro, porque ahora, por ejemplo, bueno, no creo, en la película se muestra la fachada de Casa Rosada. Pero no estoy seguro. Encima no llega más. ¿Qué voz, a la parte... ¿Qué voz? Sí. El lunes le puedo pedir un temita de Madonna, Gastón, usted que maneja todos los controles. Todo tema de Madonna, si quiere. ¿Me lo agenda? Sí, ¿cuál? O alguno de Cyndi Lauper también. También. Madonna, esa, Cyndi Lauper, ahí. Pará, me gustó, está sacando los vinilos. Impresionante esa mujer. Sí. André, vos eras la de las que llegabas al boliche con vinchas y medias largas y... ¿Sabe que sí? Ya mostraré alguna fotito por ahí. Cuando dijo Madonna y Cyndi Lauper los 80, dije, ya está, me imaginé entrando a Maroco. No, salíamos en esa época con la profe Vanina, hemos pasado la adolescencia juntas, íbamos compañeras y nos poníamos esas vinchas, nos enrollábamos el pañuelito debajo del jopo y bueno, medias altas, polleras más o menos cortas. Y así, medias así, medias futboleras. Es decir, bueno, ya me estoy viendo, mire. estás. Bueno, bueno. Bueno, señoras y señores, ¿llegamos al final? Así llegamos es. Al final. Pará, ¿nos vamos con algo de los 80? Vamos con Cindy. Ah, les gustó esa idea, ¿no? Está lindo. Bien, pum para arriba. Así es. Bueno, nos volvemos a encontrar el lunes con toda la información y la diversión. ¿Qué les parece? Sí, paren, una cosita. Antes de irnos. El lunes es el encuentro de la red de radios rurales. Sí. Ah, bien. Sí, sí. Maga y yo estaremos en ese encuentro. Igual podemos participar todos. Pero bueno, nada, para comentar de paso a la gente que no estará equipo completo el lunes, nada más que eso. Sí. Pero después les contaremos. Obvio, obvio. El miércoles haremos algún micro así especial sobre el tema, ¿dale? ¿Cómo no? Sí, sí. Bueno, genial. Bueno, buenísimo, compas. Buen fin de semana para todos, chicos y chicas. Buen fin de... Igualmente, cuídense. Un abrazo grande. Y que abrazo, el último... Apague la luz.